Con esta, con el estudio del libro Levítico, lo estoy planteando de una manera que sea lo más amena posible, pues yo sé que está un poco pesado el libro. El título de hoy es La promesa de Dios en dos etapas. Y el libro de Levítico, vamos a ver cuán importancia tiene, porque hay dos promesas importantes del Señor que Él nos las da a nosotros, a sus hijos. Y en esas promesas está el todo y en todo, todo lo que podemos aspirar en la eternidad y todo lo que podemos aspirar en esta vida. Y la palabra nos lleva a un pasaje muy usado en estos tiempos navideños, que es Isaías 9, 6 y 7 también. Isaías 9, 6, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Señor Padre, te pedimos que en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, Señor, tú nos sigas confrontando, tú nos sigas dando de la vida que es tu palabra, Padre. Esa verdad que nos lleva a crecer espiritualmente, que es lo que tú quieres, Padre. Fortalece a cada una de las almas que aquí hoy se encuentran en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En la versión Dios habla hoy, el versículo 7 dice, escuche bien, se sentará en el trono de David y extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto es lo que hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Amén. Fíjense bien, vamos a ver qué tiene que ver esto con Levítico, ¿no? En Levítico estamos viendo, yo la otra vez, no quiero repasarlo porque se me voy a quedar sin tiempo, pero el tema es que en Levítico empieza con los sacrificios, ¿no? Y termina con las promesas últimas de la redención final con el Señor, de nuestro encuentro final cara a cara con Dios. Y tanto uno como otra son necesarios, y separadas, claro que no son suficientes. Es necesario las dos para tener la promesa completa de Dios. Pero esa promesa fue dada, como el título de hoy dice, en dos etapas. Y vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde leímos, el versículo 6 habla en esencia de su primera venida, que ya pasó hace ¿cuánto tiempo? Pues hace 2000 años aproximadamente. Y en el versículo 7, que volvimos a leer en la versión Dios habla hoy, se refiere a su regreso triunfal, destruyendo el dominio del mal en este mundo. Muchos decimos, no, ay, qué gobierno esto, que el otro gobierno el otro. Yo veo que muchos cristianos también estamos, porque yo también en cierta manera a veces me politizo, ¿no? Pero sabemos que nuestro rey y nuestro gobernante, ¿quién es? Cristo. Pero a veces por nuestra carnalidad nos politizamos un poco, ¿no? Y yo sé que en este púlpito no hay que hablar de política. Y de repente yo me he dicho alguna vez que otra alguna cosa buena del presidente. Y no, y ahí ya después algún hermano que se me ha acercado, que me dice, oiga, si el presidente hizo esto o lo otro mal. Y digo, pues, es que la Biblia me llama a ver lo bueno. ¿Y lo malo qué? Cubrirlo. Amén. Entonces, yo veo muchas cosas buenas. Entonces, yo no politizo nada. Pero sí tenemos que ver por nuestros gobernantes, orar todos los días por ellos, por el presidente, ¿no? Amén. Entonces, pero mientras tanto, mientras estamos en este gobierno terrenal, él tiene estas dos promesas, y en Isaías capítulo 9, 6 y 7 se cumple todas las promesas que aparecen en el libro de Levítico. Fíjense bien que en el versículo 7 de Isaías, ahí en Isaías 9, dice, Ese celo de Jehová, el celo de Jehová es el que va a asegurar esa promesa, ¿no? Es el que hace todo posible, dice la palabra. Ese celo, en las versiones modernas, se traduce como gran amor. Fíjense bien cómo se traduce en las versiones modernas. Amor intenso, ardiente amor. A mí me gustó mucho la traducción de la Traducción Viviente, que dice ferviente compromiso. Fíjense, ahí uno rápidamente lo relaciona. Amor con compromiso. Cuando tenemos un matrimonio, ¿qué es? Es un compromiso de amor. Muchos que están casados hace mucho dirán, ¿cómo? Ya me olvidé de eso. Pero es, recuérdense cuando se casaban, ¿no? Nadie los obligó, ¿no? Con la palabra hebrea, el significado dice en el celo que es un motivo, una causal o compromiso importante. Nosotros somos ese motivo de Dios. Somos ese compromiso que ferviente que el Señor quiere hacer con nosotros. Es intenso. No es algo de flojera o algo sentimental. Es amor intenso, amor del puro, amor de Dios. Ese amor es el que está sobre nosotros. Cuando sabemos que el motivo de las promesas de Dios y que todo lo que hace es por nosotros, sus hijos, no podemos estar callados, no podemos estar tibios, vamos a decirlo, no podemos estar indiferentes, mis hermanos. Por eso, en su primera venida, aquel Dios fuerte, Padre eterno, nació como hombre para poder ser aquel sacrificio vivo que de una vez y para siempre nos haría hijos de Dios para todo aquel que crea en este plan de salvación, lleno del celo de Dios, lleno del amor puro de Dios. Y como acabamos nosotros de leer ahora en Isaías 9:7, siendo el amor ágape del Padre la causa para llegar a la santidad de Dios por conducto de nuestra fe. Y nuestra fe, aunque es un concepto invisible, ¿quién ve la fe? Pues no, ¿no? Como quien ve el espíritu de alguien, ¿verdad? ¿Verdad que no se ve? Pero se manifiestan, estos conceptos invisibles se manifiestan o se pueden dejar ver en nuestra obediencia, mis hermanos. No se puede concebir una cosa sin la otra. Esto nos recuerda una vez más, ¿se acuerdan? Lo vengo mencionando tres prédicas seguidas. Ese triángulo que para permanecer en la perfección de Dios. Dios es una Trinidad, ¿recuerdan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la vida en Cristo, la vida en santidad, es devolver ese amor a Dios, y ese amor se manifiesta y se hace visible en nuestra obediencia. Nunca olviden Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos, obedézcanme. Ese es el punto en donde van a recordar que su carnalidad es débil, pero en la palabra de Dios agarramos fortaleza. Estos tres puntos de este triángulo que yo menciono de la vida en Cristo, cada uno dijimos que es necesario para formar ese triángulo de perfección en la relación Dios-hombre. Si faltare uno, dijimos que no se puede formar el triángulo, sería una línea nomás, ¿no? Y si sería nomás un punto, sería un puntito. Es el amor, mis hermanos, el amor, el vínculo o enlace o nexo o intermediario perfecto entre la santidad que Dios requiere de nosotros para estar en su presencia y la obediencia. Para Dios fue la causal, fue el motivo ese amor para realizar y llevar a cabo el plan de salvación. Y así nosotros, los que creímos, nosotros poder entrar en ese lugar santísimo. Para nosotros es la respuesta a ese amor ágape. ¿O cómo usted le responde a ese amor ágape de Dios? Es devolverle del amor recibido. Es algo que no nos nace de nosotros. No nace del ser humano. La Biblia lo repite una y otra vez. De nosotros nada bueno nace. Yo sé que este concepto es chocante, porque a mí me chocó durante años en mi vida. ¿Cómo que nosotros no somos creados a imagen y semejanza de Dios? En tener esa alma, ese envase para recibir el Espíritu de Dios. Y en ese Espíritu de Dios está ese amor. Ese amor que podemos devolver. O sea, le estamos devolviendo a Dios del amor recibido de Él. Nada es nuestro, mis hermanos, sino que Dios es amor. Y Él lo entregó a nosotros y por eso podemos repartirlo, mis hermanos. Y cuando decimos que le amamos es porque obedecemos eso de el amar al prójimo como a mí mismo. Espero que se entienda estos conceptos que acabamos de mencionar, mis hermanos. Si no lo hacemos, nos va a ser mucho, pero mucho más difícil sortear las dificultades, las aflicciones y las pruebas de este mundo. La única manera es tener este concepto bien claro. Si lo tenemos claro, vamos a sufrir, sí, pero menos o con muchísimo más gozo. No hace falta ver en los muchos casos allá afuera, ¿no?, de la gente incrédula. Sino hay que ver en nuestras propias vidas y en nuestras familias. ¿Cuántas lágrimas y contiendas nos ahorraríamos teniendo esto bien sentado en nuestras cabezas y en nuestro corazón? Entonces, poco a poco podremos salir más que vencedores de cualquier situación. A veces rápido y a veces poco a poco. Dijimos que el versículo 6 de Isaías 9 marcaba el hito histórico más importante de todos los tiempos. No hay algo más importante en la historia de todo el universo de la humanidad que este hito que ha pasado, de este hecho. La promesa de Dios cumplida, donde la justicia de Dios no podía permitir que su amor eterno pisotee esa justicia. Porque sabemos de qué tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo significaba a todos, malos, todos somos malos. Pero también dice la palabra en el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Job 34:11, seguimos en la Reina Valera, Job 34:11 dice, hablando de Dios, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Él ama su creación y en especial a los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no va a pervertir el derecho. No va a violar su orden y su justicia jamás, jamás. No son conceptos contradictorios. Entonces, ¿cómo conciliar ese amor que tiene a esta criatura débil, mundana, que tiende al mal, y su justicia eterna para realizar esa perfecta voluntad en medio de estos dos conceptos, de estos dos caracteres de Dios? El Señor ya sabía, fíjense bien, este es un pensamiento de la lógica, ¿no? Ya sabía que salvaba a toda la humanidad, como Él quería, ¿no? En su amor, Él amaba a todo el mundo que creó. En su grande amor, si Él salvaba a todos, así porque sí. Así, sin causa o sin hecho alguno. ¿Qué pensarán entonces el diablo y todos los ángeles de los cielos, tanto los caídos como los que todavía permanecen cerca del trono de Dios? ¿Qué pensarán? Sino que el diablo y sus secuaces tendrán la excusa perfecta. ¿Cómo? Vamos a pensar como el diablo, ¿no? ¿Cómo salvas a todos sin importar nada? Así porque sí. ¿Por tu amor violentas tu impartición de justicia? Le diría el diablo a Dios. Y a nosotros, diría el diablo, nos echas del cielo y de tu presencia por revelarnos tan solo una vez. Cuando aquellos seres débiles una y otra vez pecan y transgreden tu santidad. Y sin nada, porque los amas más que a nosotros, los perdonas. ¿Se fijan? Todos esos serían argumentos que se volverían válidos si Dios hubiese perdonado a todos por igual, sin importar nada, sin tener que pagar el precio. ¿Cuál precio? ¿De qué hablamos? Del pecado, ¿no? Del pecado. El pecado tiene un precio que debe ser liquidado. Usted no va a una tienda, compra y después se lleva el producto y no paga, ¿o no? ¿Sí lo hace? No, ¿no? ¿Lo hacíamos? No sé. Pero no se debe hacer. Hay que pagar el precio. El pecado tiene un precio que debe ser liquidado, pagado completamente, que es la muerte eterna, el justo juicio de Dios. Lo que el diablo y sus secuaces, sus seguidores, merecen recibir. Lo que nosotros merecemos recibir. Porque nosotros nos rebelamos tal como el diablo. Es más, nos rebelamos constantemente. Un solo pecado, que dice la palabra, nos hace culpable de todos. Esto significa que con tan solo un pecado, una mancha, ya no podríamos estar en la presencia de Dios, porque la santidad de Dios no tolera el pecado cerca. Por eso, como nos mostró Moisés, vamos a ver dos cosas que Dios nos mostró por medio de su siervo Moisés. Por medio de su siervo Moisés nos mostró este sacrificio sustitutivo. Habíamos visto, ¿no?, en el libro, en las últimas enseñanzas, un animal en específico que Dios designa, limpio, perfecto, sin tacha, tenía que morir por mis pecados. Dios nos mostraba que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Alguien tenía que pagar el precio. Y de ahí surge el sacrificio levítico que estuvimos estudiando y que vimos en la última enseñanza. ¿Recuerdan lo difícil que era sacrificar al becerro o al cabrito? ¿Sí se acuerdan los que vinieron? Que no era... Mucha gente tenía el concepto, y teníamos, me incluyo, ¿no?, el concepto erróneo, ¿no?, de que no, pues ahí llego ahí, se lo dejo al sacerdote y que él haga, él que prepare todo, ¿no?, que haga el revive, que se me haga la rachera, y yo ahí sentado tomándome un jugo esperando, ¿no?, a ser limpiado. No, Dios así no lo dispuso. ¿Cómo lo dispuso el Señor? ¿Se acuerdan? Nosotros mismos sacrificar al animal que traíamos en sustitución de nuestros pecados. Y esa carnicería, habíamos dicho que era un proceso dificultoso, sangriento, y que llevaba tiempo el animal en morir. Y que la gente se veía en una situación en donde estaban llena de sangre, jadeando, quizás gritando y llorando, mientras mataba al becerro y lo entregaba y lo tenía que partir en trozos. No sé si alguien aquí es carnicero, esa vez no pregunté, pero si alguien es carnicero o si alguien sabe tasar una res, yo creo que yo lo he visto un par de por lo tuve que ver, ¿no?, para ver cómo era, ¿no? Pues si es bien, verlo es trabajoso y también impresionante, ¿no? O sea, no creo que cualquier persona lo pueda hacer tan fácil realmente. Eso era un conjunto para ver de cómo no era cualquier cosa el pecado. Y vimos también, mis hermanos, que esa matanza no era una matanza caprichosa de Dios. Esta simbolizaba lo que su unigénito hijo tendría que hacer en esta primera etapa del cumplimiento de su promesa. Yo sé que el Padre y el Hijo, en su perfecta comunión allá en el cielo, tienen un pensamiento, claro, son divinos, son Dios. Pero en mi pensamiento humano, yo me pongo a pensar y veo nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro corazón duro, en donde caemos una y otra vez con la misma piedra, con el mismo pecado. Y digo, ¿cómo puede ser que este Dios sea tan paciente, sea tan misericordioso, cubra tantos pecados? Y sabemos que nosotros no lo podríamos haber hecho. Por eso vemos ahí el amor inagotable de Dios, su paciencia y su fidelidad. Como un simple hombre, no podemos ni imaginar lo que hizo Él y cómo lo planeó. Entonces, mis hermanos, la diferencia entre la matanza normal y el sacrificio, dijimos que era la transmisión de mis pecados, ¿a dónde? Al animal. Esto es expiar u obtener el perdón de los pecados a través del sacrificio sustitutivo, que sustituye, me sustituye. Otro ser vivo me sustituye, otro ser vivo sin tacha, un animal es específico que representa a Cristo. Muere por mis rebeliones. Entonces, todo este proceso de sacrificio representa la muerte del pecado sin que tenga que morir el que merece verdaderamente morir. Yo merezco morir. Pero el Señor lo cambió. Dios propuso esta opción donde el inocente pague por el pecador con su muerte. Y dijimos que aquí había una doble transferencia, no sé si la recuerdan, una doble transferencia. Del pecador al animal, ¿qué se transfiere? Dijimos, lo acabamos de mencionar, mis pecados, ¿verdad? ¿Pero qué pecados? ¿Todos los pecados? Mis pecados confesados, dice, ¿no? Ahí en Levítico, ¿no? Porque por eso yo impongo la mano y confieso ante el sacerdote mi pecado en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Somos cada uno de ustedes y un servidor, somos sacerdotes ante Dios. Significa que podemos acercarnos a Dios en forma directa. Y que la metanoia, el arrepentimiento, la confesión pueda ser de manera directa, directa, sin intermediario alguno más que Dios, Jesús. Esa es la transferencia primera. ¿Y la de qué? Y el animal para el pecador, ¿qué se transfiere? La perfección. El estar sin defectos. ¿Recuerdan que era un animal sin defectos, sin tacha? La santidad se transfiere hacia mí. Esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Por eso la importancia del libro de Levítico, que nos simboliza todo este proceso y no nos deja quedarnos ciegos espirituales ante semejante cumplimiento de su promesa. Cuando entendemos este plan, mis hermanos, realmente no nos quedan palabras que expresar, sino solo cuán grande y excelso es el pensamiento de Dios, cuán tremenda es su misericordia, ¿verdad? Y otra vez más, el segundo punto que nos mostró a través de su siervo Moisés, ¿qué es? Que todo este proceso no es sacrificio lo que Él quiere, sino que Él lo espera por fe, que le creamos lo que está escrito en la palabra de Dios, que era por fe. ¿A poco, hermano? Vamos a Juan 3:14. Vamos a Juan 3:14, Reina Valera. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repasemos aquel suceso en el desierto de la serpiente de bronce, ¿no?, que Moisés levantó, que Dios le mandó a levantar, ¿no?, por medio de su siervo Moisés. Y esa serpiente no tiene nada que ver con la serpiente emplumada, ¿eh?, de los mayas, ni los olmecas. Nada, esa serpiente sí es el diablo, la emplumada. Vamos a Números 21, nomás les voy a explicar un poco el trasfondo. Yo creo que la mayoría sabemos este trasfondo, ¿no? El pueblo de Israel estaba en el desierto, ya estaba harto de andar caminando en el desierto. Nada que coincida con nuestra vida es mera coincidencia, nomás les digo. Estaban hartos de transitar en este desierto y ya estaban hartos del maná que les daba el Señor y de las codornices. Siempre lo mismo, siempre carne y pan del cielo. ¿Viste? ¿Vieron cómo se suena? Bien malagradecido, ¿verdad? Y ahí estaban los israelitas bien malagradecidos con el Señor y hablando mal de él y mal de su siervo Moisés. Entonces el Señor trajo serpientes ardientes, le dice. Y yo estuve buscando a ver si tenía algunos me interpretan como que demonios, así, ¿no? Yo creo que la interpretación aquí es de ardiente en la Reina Valera, significa que cuando una serpiente nos muerde, pues toda esa parte arde mucho, ¿no? Al parecer eran bien venenosas, claro. Dice la palabra en Números 21 que causó mucho daño y mucha matanza, muchos murieron. Entonces vino el pueblo arrepentido a pedir perdón a Dios y a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Se vengó? No. Al contrario, Moisés oró por ellos. Y siempre el Señor respondió en su fidelidad. Números 21, 8, Reina Valera. Números 21, 8 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre un asta, como dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Todo aquel que era mordido por esas serpientes venenosas, miraba a esa serpiente que Moisés había alzado en un asta, ¿y qué pasaba? Vivía. Sanaba en forma milagrosa. El creer que algo tan increíble y absurdo era verdad hacía que me salvara si me mordía una serpiente venenosa. ¿Vieron cómo es el Señor de sarcástico? Lo lleva al absurdo. Miren, les voy a dar lo mismo que ustedes le temen y que le está causando muerte y miedo. Yo se los voy a exponer aquí. Y si ustedes lo miran, nomás con mirarlo, ya se van a salvar. En nuestras cabales, ¿qué pasaría? Se hace tonto, se hace absurdo realmente. Pero así es lo que a veces el Señor pide. Lo simple, lo sencillo, para que creamos en eso. Porque por fe, cada uno de esas israelitas iría a ver la serpiente de bronce que Moisés estaba alzando. Por fe, a ese absurdo, a eso que en mis cabales no me entra, digo, pues si lo dijo Dios, debe ser cierto. Y su siervo Moisés ahí está parado, como un tonto, pero ahí está parado. Así que voy a ir a ver, porque por más absurdo que crea, lo dijo Dios y yo creo en Dios. Eso es por fe. Nota, una pequeña nota a esta historia, ¿no? ¿Acaso la serpiente de bronce es importante? Claro que no. El rey Ezequías la destruyó completamente, junto a toda la idolatría que había en el reino de Judá. En Segunda de Reyes 18:3, Nueva Traducción Viviente, dice así: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Recordemos que Dios utiliza lo que Él quiere. Hombres, pueblos malos, reyes malos, para castigar la desobediencia y hacer que su voluntad se cumpla. Vamos rápido a un par de ejemplos. Por ejemplo, Asiria. En Isaías 10:5, ahí mismo en el capítulo siguiente del pasaje principal de hoy, Isaías 10:5 dice: ¿qué aflicción le espera a Asiria? La vara de mi ira, yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Babilonia también, el imperio persa también, y el mismísimo profeta Isaías iba a profetizar ¿sobre quién? Sobre su rey más imponente, Ciro. ¿Recuerdan? Él es mi pastor, dice la palabra. Sin falta, él hará lo que yo digo, dice. ¿Y él era un rey que conocía de Dios o no? No conocía de Dios. Dios usa a estos reyes paganos y malos, como usa burros, leones y al mismo diablo, para permitiéndole que haga su maldad, que Dios transforma en bien para todos aquellos que le amamos. Utiliza a los más viles, a los más necios y a los más débiles de la sociedad para la expansión de su reino. Aquí estamos, amén, somos nosotros. Primera de Corintios 1:27, así lo dice en la versión Dios habla hoy, dice: y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Somos nosotros, mis hermanos. Si Dios puede utilizar a quien quiera y como quiera y cuando quiera, gracias le debemos de dar por poder ser parte de ese plan. Gracias por poder ser siervos en ese plan. Mis hermanos, la serpiente de bronce, claro, no era importante. Como nosotros, los que le servimos, los que decimos ser hijos de Dios, tampoco somos importantes. Lo importante siempre es lo que Dios quiere enseñarnos, el propósito de Dios, lo que simboliza esa serpiente de bronce creada por Moisés, que Dios le mandó a crear. Lo que Dios quiso revelar ahí en ese momento simbolizaba que es por fe, que hay que creer en su palabra. Qué dos tremendas cosas nos mostró el Señor a través de Moisés, ¿verdad? Lo voy a repetir. Número uno, la ley, ¿verdad? El Pentateuco, donde incluye, claro, los mandamientos, pero lo que vimos hoy, el sacrificio levítico, sustitutivo. Y número dos, ese sacrificio levítico sustitutivo era ¿por qué? Por fe, por fe. Había que creer en lo que Dios hacía y decía. Eso es lo que leímos recién en Juan 3, 14 y 15. Si el versículo 6 de Isaías capítulo 9 nos enseña todo esto que acabamos de mencionar, que aquel cuyo nombre que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, ese mismo nos es nacido para ser dado, entregado. Eso es lo que dice ese versículo. Cada vez que lo leo, me sorprende, me acongoja. No puede pasar así nomás, ¿verdad, hermanos? En el hebreo, ser dado, ¿vio? Lo que nació, el Señor Jesús nació para poder ser dado. Dice Natán con TH, ¿no? Y me sorprendió ver que tiene muchos, en el Strong tiene muchos significados. Tiene muchos significados. Y pude ver algunos que es, significa ser dado, es ser ofrecido, claro. Ser asignado significa golpear, con un significado para vengar, fíjense, ¿para vengar qué? El pecado, o sea, establecer justicia. Pero también para ser sanado significa. Significa las dos cosas, vengar, o sea, ajusticiar, destruir el pecado, pero también ser sanados por medio de eso. Qué tremendo, ¿no? Ese significado en hebreo. Significa que fue ofrecido sin dudas. O sea, el Señor no estuvo, ay, ofrezco a mi hijo o no. Desde el principio, desde antes de la creación del mundo, dice la palabra que Él ya había diseñado este plan de amor y ya había ofrecido a su hijo. Sin dudas significa, sin fallas. ¿Cómo lo ejecuta el Señor? Él está en control de todo. No hay falla en Él. Entonces, la ejecución que hace de su plan, de su promesa, es perfecta, sin fallas. Y al final dice otro significado de Natán, de ser dados, es ser restaurados. Me gustó esa última, ser restaurados. Porque nos está restaurando, ¿verdad? Nos ha restaurado, nos ha limpiado en su sangre. Y ahora estamos caminando en santidad. Ofrecido entonces, ser dados, ¿no? Versículo 6 de Isaías 9. Ofrecido en sacrificio vivo, sustitutivo por nuestros pecados. Esto es, el justo Dios muere pagando los pecados de todos los que miran hacia su cruz. Esa cruz que hizo el invisible, visible. Se hizo visible el invisible, mis hermanos. Esa es la primera etapa de dos, como dice el título de hoy, de la promesa de Dios al hombre. Nadie lo obligó a prometer eso. Dijimos que lo hizo en amor puro. La primera profecía de la Biblia. Eso es lo que cumplió el Señor aquí. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el calcañar fue herido Jesús en la cruz, pero con medio de su sacrificio, el sacrificio levítico fue cumplido. Eso que todos, miles de años significaba eso, se rompió porque ya ese simbolismo ya estaba representado en forma material, en forma fehaciente, en un hecho claro que es la cruz de amor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera etapa de dos. El versículo siguiente, Isaías 7, no se queda atrás en la trascendencia del mensaje que nos revela. Lo leemos otra vez, ahora en la NTV lo voy a leer, Isaías 9:7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Esta profecía de un futuro gobierno de Dios en la tierra es enunciada en numerosos pasajes, mis hermanos. Muchos, muchos. Yo ayer estaba viendo y ya me quedé. Pensé que iba a agarrar alguno, pero no, sí eran muchos. Vamos a leer nomás tres. Salmo 72:8. Salmo 72:8 al 11. Dice la palabra de Dios, NTV, que reine de mar en mar, nuestro Señor Jesús, y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. 9. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Amén. Yo veo estas cosas y digo, gloria a Dios, que somos hijos del Rey. Salmos 110:1, un salmo muy conocido, ¿no? Un salmo muy querido. Seguimos en la NTV. El Señor, Salmo 110:1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de mis pies. El versículo que cita el Señor, nuestro Señor Jesús, ¿no? En Mateo 22, 44, ¿verdad? Que dice cuando estaban discutiendo con los fariseos, donde confirma, me gusta que ahí confirma, ¿no? Que fue, primeramente, que fue David el que le escribió. Me gustó eso, ¿no? Él confirma, ¿no? Porque dice, David, ¿no dijo David así? Entonces nos está confirmando el Señor que es un salmo de David, ¿no? Y aparte dice, el que bajo la inspiración del Espíritu Santo nos revela aquella conversación entre el Abba Padre y el Mesías esperado, el Hijo. Versículo 2 de Salmos 110. El Señor extenderá su poderoso reino desde Jerusalén, desde Sión, y gobernarás a tus enemigos. Toda rodilla se va a postrar, mis hermanos, todos, los que ahora todavía no quieren. Y yo sé que dentro de ese grupo tenemos amados familiares, tenemos amados hijos quizás, amados padres, amados esposos y esposas. Y cuando vemos esto, a mí me llena en parte en tristeza, porque Él va a gobernar a sus enemigos también. No es que ellos no forman parte del gobierno. Va a gobernar sobre toda la tierra, desde Sion. En el Nuevo Testamento dice, ¿quién más, que el amado apóstol Pablo, ¿no? Para confirmar esta promesa, ¿no? Esta segunda etapa de esta promesa a la humanidad. Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15. Voy a leer en Dios habla hoy. Dice, a su debido tiempo, subrayo a su debido tiempo, ¿no? Dios llevará todo esto a cabo. El contexto es la venida gloriosa del Señor Jesucristo, porque Él es el único y bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios, ¿no? ¿Y qué cantaban aquellos que rodeaban el trono de Dios? Aquellos cuatro seres vivientes y los ancianos, cuando Jesucristo toma el rollo de la mano derecha de su Padre para abrir los sellos del Apocalipsis. ¿Qué? Apocalipsis 5:9, traducción viviente. ¿Qué cantaban? Dice el versículo 9, el capítulo 5 en Apocalipsis, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pero pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado a un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí, fíjense bien, este pasaje es muy importante, mis hermanos, porque enlaza, hace un enlace, ¿no? La primera promesa que vimos en Isaías 9:6 del Hijo que nos es dado, ¿recuerdan? Para redimirnos por su sangre. Enlaza con la segunda promesa del versículo 7, del gobierno eterno desde la tierra, desde Jerusalén, de ese Hijo dado, al volver a regresar para cumplir toda la promesa de Dios. Y detalla más acerca de ese gobierno. Fíjense, aquí en Apocalipsis 5 le da un detalle más, nos da una revelación adicional de este gobierno perfecto del Hijo de Dios. Lo extiende, lo hace extensible a quienes, hacia nosotros, mis hermanos, los que creímos en esa cruz, la primera promesa. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11, NTV, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11, traducción viviente, hasta el versículo 12 vamos a leer. Dice 11 y 12, la siguiente declaración es digna de confianza: si morimos con Él, también viviremos con Él; si soportamos privaciones, reinaremos con Él; si lo negamos, Él nos negará. Muriendo, mis hermanos, junto a Cristo, a nuestro egoísmo y maldad, soportando las tentaciones y superando las pruebas, vamos a hacer que el Señor gobierne en nuestros corazones. Tenemos que dar ese lugar de privilegio primeramente en nuestros corazones, mis hermanos. Usted, cada uno de nosotros sabemos. Nadie podemos decir, no, pues tú qué, tú, yo no, tú estás mal, tú no. Cada uno de nosotros sabemos. Y luego de que Él reina en nuestros corazones, luego Él, esa es la segunda promesa, la segunda etapa de esta promesa general. Luego Él vendrá físicamente con su cuerpo glorificado después de su resurrección, cumpliendo su promesa de gobernar, no solo en nuestros corazones de los que le amamos, sino en toda la tierra. Volviendo a Apocalipsis capítulo 5, vemos que ese cántico que empezaron alrededor del trono de Dios, ese cántico nuevo iniciado alrededor del trono de la gracia, se va extendiendo por todo el cielo y por el universo. Y dice en Apocalipsis 5:11, seguimos en la traducción viviente: entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y luego, fíjense, mis hermanos, se siguió extendiendo ese cántico, como que todos empezaron a contagiar de la alabanza iniciada cerca del trono de Dios. Y en el 13 dice: y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Dios siempre, hermanos, tiene el control. Él jamás lo ha perdido. Aún en estos días oscuros, mis hermanos, si ya entendemos este plan en dos etapas que acabamos de ver, sabemos que Él lo bueno lo hace mejor, lo hace perfecto, y lo malo lo transforma en bueno. Todo eso bajo su soberanía. No confundamos lo que Dios esté permitiendo al diablo y a sus secuaces, que tengan el poder ahora, el poder de engañar a las naciones, a los gobernantes, a los poderosos, a los ricos. No significa eso que Dios no tenga la última palabra. Lo permite para sus buenos propósitos. Él es paciente y nunca, nunca olvidemos cómo Él cumplió su primera promesa, mis hermanos, con la muerte de su propio Hijo. Ahora, Dios utiliza al pagano rey de Babilonia. Como vimos, utiliza al pagano rey de Asiria y al pagano rey de Persia. Dice en Daniel 4:34, este pagano rey, Nabucodonosor, en la traducción viviente, dice, Daniel 4:34, cuando se cumplió el tiempo. Otra vez, ¿no? Siempre cuando se cumplió el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo está hablando? El tiempo de Dios. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Él hace lo que quiere y nadie, absolutamente nadie, puede decirle: ¿quién te crees que eres para hacer todas estas cosas o de la forma que quieres hacer? No, hermano, yo jamás le dije así al Señor. Recordemos a esos israelitas en Números 21, cómo ellos, siendo pueblo de Dios, andaban caminando el desierto, pero quejándose, provocando la disciplina de Dios. Él es el Creador, mis hermanos, no lo olvidemos. ¿Qué quiso? ¿Qué es lo que quiso? que por creer en sus promesas nos da entrada libre a su familia real y eterna. Ese Dios que hace lo que quiere, desea bendecirnos, darnos un lugar de honor que no nos merecemos, pero en su amor infinito nos ofrece y nos abraza. A los que todavía no se deciden en creerle, Dios los está esperando con paciencia y con los brazos abiertos. ¿Usted le cree a Dios? Dios es digno de confianza y lo ha demostrado cumpliendo sus promesas. Salmos, con este cerramos, Salmos 9:7. Salmos 9:7, traducción viviente. Miren cómo dice este hermoso salmo. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Si conocemos su promesa, si conocemos su nombre, y que cumplió todas y cada una de esas promesas en su tiempo, en el tiempo de Dios, salgamos y comentemos al mundo acerca de sus inolvidables hechos, de cuán grande y bondadoso es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre, te bendecimos, Señor. Cuando leemos esta tu palabra, Señor, no nos queda más que acongojarnos y caer de rodillas, Señor. Porque lo que tú has cumplido, Padre, para nuestra mente y nuestros pensamientos es inconcebible. No podemos entender tanto amor, tanta fidelidad, tanta paciencia. Señor, perdónanos, porque en nuestra inseguridad e incredulidad hemos blasfemado tu nombre. Hemos hecho que la gente blasfeme tu nombre en vez de que la alabe. Padre, ayúdanos a ser cada vez más testimonio vivo a las naciones, a nuestras familias y en las congregaciones de tu santa iglesia. Ayúdanos, Padre, a seguir por el desierto, no como aquel pueblo de Israel que se quejaba del maná y de las bendiciones que tú les daban, que estaban en aquel desierto por su incredulidad y su desobediencia, y no por la falta de fidelidad tuya, mi Dios. Señor, hoy estamos cada uno en su desierto en particular, caminando, algunos con contentamiento y gozo en medio de la tribulación y de las aflicciones, otros decayendo, Padre. Pero como lo acabamos de leer, Señor, ¿en dónde iremos, Señor? Solo a ti, Padre. Solo tú nos ayudas. Solo tú jamás nos abandonas. Tú ayudas al oprimido. Tú sanas al enfermo. Y a ese Dios nosotros buscamos y creemos. Gracias, Jesús, por tu amor inagotable. En el nombre tuyo, Padre. Amén.